porque cambian al ministro de Educación, que antes era Tayana, y lo ponen a Iván Isevich, que era bastante retrógrado, bastante no, mucho. Entonces nosotros seguimos trabajando, una de las pocas facultades del país que no fue cerrada, o que, porque en muchas facultades de la tecnológica en otros lugares fueron cerradas, no se dictaban clases, acá sí, y así fuimos, seguimos nosotros con el dictado de clases normales, con mesas de exámenes, y seguimos trabajando, hasta que cerca de fin del 74 aparece en la escena, digamos, de la universidad, un personaje que es Carlos Aragonés, que propicia una... Primero viene a tener una reunión con nosotros, donde manifiesta que él quiere que la casa se ponga bajo la órbita de su, digamos, partido político o su sector de la política partidaria. Y una cosa que pasaba dentro de la universidad es que no existía la política partidaria. Éramos un grupo de estudiantes, profesores, no docentes, que trabajábamos en una construcción colectiva y que cada uno tenía su propia mirada respecto de la política. Había compañeros que venían del radicalismo, del Partido Intransigente, del Partido Comunista, del peronismo, algunos que directamente no tenían ningún tipo de filiación o idea política, y todos convivíamos solamente trabajando y pacíficamente. Otra de las cosas que pasó, que como en forma simultánea también se estaba por crear el parque industrial acá en la provincia, iba a haber un préstamo importante del Centro Federal de Inversiones, y una de las cláusulas que le ponían para hacer ese desembolso tan importante de dinero era que tenía que estar el proyecto avalado por la Casa de Estudios. Entonces, cuando se lo van a plantear a Gaya, que fue Aragonés concretamente, a Gaya dijo que no, porque era un estudio que no se había hecho, y que para avalar un estudio de esas características tenía que haber un proyecto de obras de infraestructura, como agua, cloaca y vivienda, porque si no, en torno a ese parque industrial se podía generar una villa miseria, como pasaba en otros lugares. Bueno, ante esa negativa también empezó una fuerte, digamos, resistencia por parte de este sector del peronismo de Aragonés y las 62 organizaciones, y nos empezaron a combatir generando un ambiente enrarecido en la sociedad, y propiciaron la venida de una intervención de Bahía Blanca, donde vinieron matones de Rodolfo Ponce, gente en un torino armada, y nosotros decidimos hacer una toma pacífica del edificio, porque no venían con ninguna orden que acreditara que eso era una intervención. Así transcurrieron más o menos 15 días con esta toma pacífica, hasta que finalmente se produjo un desalojo y irrumpieron a la una más o menos de la mañana todas las fuerzas que venían al mando del comisario Miskov, que yo recuerdo perfectamente que, porque dentro de este movimiento nuestro, por entonces nos estaban apoyando desde el intendente municipal, con el cual interactuábamos por los trabajos que se le estaban haciendo, como también así los diputados Roberto Gil y Hermes Acatoli. Gil estaba esa noche en la facultad, habló con Regazzoli y le pidió que parara esa locura, porque éramos alrededor de 40 personas totalmente sin ningún tipo de armas ni violentos, y afuera había un arsenal de gente armada. A lo que Regazzoli habló con Miskov y le dijo: proceda, eso doy fe porque yo estaba presente en ese lugar. Y bueno, rompieron la puerta del frente y nos llevaron a todos detenidos. Por entonces, además, había una fuerte propaganda desde el diario La Reforma, cuyo reportero gráfico, Chito Berga, nos perseguía hasta cuando íbamos a tomar un café, y el que además hizo una crónica en forma personal, diciendo que daba, era un gustazo dar fe de lo que estaba ocurriendo cuando a nosotros nos estaban sacando detenidos. Y a través de esas páginas, que era el organismo de prensa de Aragonés y de los interventores que habían venido de Bahía Blanca, se nos acusaba a los alumnos como zurdos, trapos rojos, pertenecientes a la Cuarta Internacional. Por eso sigo sosteniendo que esa partecita de la historia tiene una deuda para con nosotros, porque evidentemente operaban como la AAA, porque sabemos que por entonces cualquier persona que fuera sindicada con esos rótulos tenía destino de cárcel o de muerte. Y teniendo en cuenta sobre todo que Aragonés era el, digamos, el compañero de Rodolfo Ponce en la Cámara de Diputados a nivel nacional, y sabíamos lo que estaba pasando además en Bahía Blanca. Estos interventores, lo que hay que aclarar, que estaba a cargo del señor Eddie Yáñez, que era el presidente del sindicato de músicos, ni siquiera había terminado la escuela primaria, o sea, ese era el nivel de la intervención que venía a hacerse cargo de esta casa de estudios. Venía acompañado por un señor Badiola, por Conti, y bueno, no recuerdo...